En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. ¿Cómo dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta ahí. Nos está mencionando, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua. Esta serpiente antigua, mi hermana María, ¿desde dónde aparece? Así es, mi hermana, desde el Génesis. La serpiente no estaba dentro del Edén, mi hermana. Primer punto, la serpiente no estaba dentro del Edén. Nos está mencionando que estaba en el Génesis. Pero curiosamente, ¿cómo dice Génesis capítulo 3, versículo 1? Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Nos está mencionando aquí mi hermana María. Dice ahí en Génesis capítulo 3, verso 1. Pongámosle mucha atención porque la serpiente no se encontraba adentro del huerto. Entonces la serpiente, que era más astuta de los animales del campo, los animales se encontraban en el campo. El huerto era separado del campo. Uno es el campo y otro viene a ser el huerto. El huerto es de todos los árboles frondosos de los cuales se alimentaba Adán. Este huerto es como un bosque lleno de muchos árboles y el campo es una explanada. Es una explanada de hierba, es una explanada de toda clase de plantas, pero no viene a ser un huerto, es totalmente diferente, nada más. Ahora, nos está diciendo aquí, mi hermana, pongámosle mucha atención. Dice, ahí en Génesis capítulo 3, verso 1, dice que la serpiente era la más astuta de los animales del campo que Elohim, el Señor, había hecho. El Señor creó esta serpiente, la cual dice que era más astuta que todos los animales que el Señor había hecho. Él mismo la está creando, pero está creando a la serpiente, y la serpiente era más astuta que todos los animales. No así que este fuera un ángel, o que este fuera un tercer enemigo, o que éste estuviera al servicio del Padre para hacer lo malo. No es así, sino que en realidad nos está describiendo que éste que viene a ser el Satanás, nos lo está describiendo aquí como la serpiente que el Señor hizo, pero ésta era más astuta, esa cualidad que no se le da a cualquiera, sino a aquel que utiliza la astucia, aquel que utiliza de estas artimañas para poder engañar al enemigo, de la astucia. Esto que nos está diciendo aquí nos quita la idea totalmente, o nos debe de quitar la idea totalmente de que fue un ángel que vivía en el huerto y que se peleaba con, que se peleó con Elohim. Nos está mencionando entonces cómo es que dice la serpiente antigua, el diablo y Satanás, hablando del mismo, este que fue creado por Elohim. Pero esa palabra de diablo viene a ser dada a aquel que es opositor, a aquel que es enemigo. Nosotros pensamos que en la antigüedad Satanás estaba bien quietecito porque casi no aparece por ningún lado. Pero ¿qué tal en el Nuevo Testamento que le conocen? Aparece a todo momento y en todas horas. Aparentemente atrás no aparece, pero en realidad es porque no lo han traducido como debe de ser. No lo han traducido como es correcto. Pues ahí, en Reyes, vamos a ver cómo dice. Antes que nada, mis hermanos, esta palabra de Satanás no está traducida. En primer orden no está traducida, sino es totalmente hebrea la palabra. Esta palabra Si la tradujéramos del hebreo al castellano, se debe de traducir como opositor o como adversario, no porque uno lo diga, sino porque así es como está traducida, así es como nos lo menciona la escritura. Mis hermanos, abran Primera de Reyes, capítulo 11, verso 14. Y Yahweh suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Ahí dice que le levantó un adversario. Todos los que tengan el programa de Strong, mi hermana María, ¿ya tiene su programa de Strong, mi hermana? Mi hermano Iván, ¿tiene el programa de Strong? Sí, hermano. Perfecto. Abran ahí mismo en Primera de Reyes capítulo 11 verso 14. Y fíjense cómo dice, delante de la palabra adversario, pongan su ratón en la palabra, o más bien en los números. Es H7854. Ahí tecleenle y después abajo pónganle multiléxico para que les traduzca esta palabra. Que la están poniendo aquí como adversario. Cuando nosotros la ponemos, le ponemos ahí, nos aparece, bueno, mejor digan ustedes, ¿qué les aparece ahí en el hebreo? Los números son 7853, en ese verso, adelante de la palabra adversario. ¿Qué les sale, mi hermano Iván? Continuamos como en realidad nos está mencionando, mi hermano Iván. Entonces cheque aquí lo que le están poniendo en el chat, mi hermano. Esto es lo que viene atrás de ese verso. En la palabra adversario. En la palabra adversario. El Señor levantó un adversario a Salomón. El Señor le levantó, le suscitó un adversario a Salomón. A Hadad, el Edomita, de sangre real. Dice que el Señor le levanta un adversario a Salomón y aquí le pone cómo es que viene a ser Satanás. Dice que el Señor le levantó un Satanás. Quiere decir que no necesariamente es uno, sino muchos. Son muchos en realidad. Todos estos que vienen a ser Satanás. Satanás es aquel que es enemigo, que es opositor, porque la palabra Satanás es una palabra totalmente hebrea. Por eso es que les está describiendo aquí como Satán. Es una palabra totalmente hebrea que debió de haber sido traducida, y no lo fue, solo que en algunos versos sí no la tradujeron. Por ejemplo, este que les estoy dando, donde lo tradujeron como adversario. Al traducirlo como adversario, entonces está hablando de Satanás, y de estos hay bastantes ahí atrás, pero hay veces que lo tradujeron como diablo, y hay veces que lo tradujeron como adversario. Por eso es que en realidad no lo alcanzamos a ver con nuestros ojos, fácil y sencillo. Porque nos está ocultando en realidad. Hay veces que aparece como adversario y otras veces como Satanás. Versículo 23, mi hermana. ¿Cómo dice? De ese mismo capítulo. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba. Dice que Elohim también levantó por adversario, por Satanás, contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada. Estos los levanta como enemigos, como adversarios. Y aquí en el hebreo viene la palabra Satanás. Porque es un título, es una palabra que se le da a una persona que es adversario, que viene a ser enemigo de otro. Por eso es que nos está mencionando con respecto a esto, porque nos dice que el Señor le levantó un adversario y viene a levantar a este Rezón, al cual lo llama como Satanás, porque viene a ser Satanás contra Salomón, viene a ser su adversario. Y dice que estos, el verso 25 de este mismo capítulo, y fue adversario a Israel todos los días de Salomón, y fue Satanás a Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal, como el de Adad, porque Adad también lo levantó por Satanás, no solo a Rezón, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Hablando de este Adad, Adad aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Y al aborrecer a Israel, viene a ser Satanás a Israel. Viene a ser enemigo de Israel. Y el Señor lo levantó a este para que sea enemigo de Salomón. Entonces nos está mencionando cómo es que en realidad... Nos está mencionando cómo es que vienen a ser levantados varios, como Satanás, como contrarios, como adversarios. Vienen a ser levantados como adversarios contra Israel. Todo aquel que se oponga, todo aquel que sea adversario a Israel, viene a llevar este título de Satanás. En realidad nos está mencionando cómo es que en el Antiguo Testamento a varios se les dio este título de Satanás, pero no lo alcanzamos a ver porque viene traducido como adversario. Pero ahí es cuando sí lo tradujeron. Cada vez que aparece la palabra Satanás, a eso no se le llama traducción, se le llama transliteración, porque agarraron una palabra hebrea y de allá la agarraron y la pusieron acá directamente. Esa palabra es meramente hebrea, debió de haber sido traducida. Por causa de que no fue traducida, hizo pensamientos equivocados en nuestra mente. Hizo que nosotros creáramos algo que no es. Hizo que nosotros empezáramos a ver cosas que no son. Por eso es que en realidad nos está describiendo. Mateo capítulo 16, mi hermana. Mateo capítulo 16. Versículo 21 en adelante. Exactamente, mi hermano Iván. Por eso viene a decírselo no solo a Pedro, a Judas, a los escribas y fariseos, a cada uno de los que se oponía al poderoso, les decía estas cosas, que venían a ser diablos, venían a ser Satanás. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis cumplir. No porque meramente ellos fueran diablos, sino porque querían hacer las obras de éste. Y a todos los que hacen estas obras llevan el mismo título. Son descendencia de este mismo. Esto nos da a entender en realidad que no existe un ser como tal que se llame así y que se haya peleado con Dios, sino que esta palabra no fue traducida, creando en nuestra mente algo que no es. Algo que es imaginativo. A un ser que no existe en realidad. Sino que en realidad nos está mencionando que es una palabra que es dada a todos aquellos que se opongan, que sean adversarios. Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda... Hasta ahí. Nos está mencionando, dice que desde entonces comenzó Yeshua a decir y a declarar a sus discípulos que le era necesario, que le era conveniente, por lo que los profetas decían, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, tomándolo aparte, Pedro comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti y de ninguna manera te acontezca esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y le era tropiezo por cuanto no ponía la mira en las cosas de Elohim. No ponía la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres. Es ahí donde se estaba oponiendo a los planes de Elohim. En el momento en el que le dice, no permitas que nada te acontezca, aparentemente amor, pero en su carne. En su carne le estaba mencionando este amor. Y por ser en su carne, es que en realidad no le dejaba ver. Pero el Mesías entendió muy claro lo que le estaba diciendo Pedro. Pedro le estaba diciendo, en esas palabras suavecitas y muy bellas, le estaba diciendo que todos los profetas, que todos los profetas que anunciaron esto de ti sean unos mentirosos, que Elohim no lleve a cabo su plan. Le estaba diciendo, fracasa, que me es mejor que vivas en este tiempo con nosotros y no que hagas la obra de Elohim. Eso le estaba diciendo Pedro, con palabras muy bonitas, con palabras muy sutiles. En nosotros viene a suceder exactamente lo mismo. Cuando vemos que los hermanos no quieren guardar el mandamiento por una u otra cosa, y nosotros le decimos, no te preocupes. Nosotros le decimos, mira que ya podrás. Esfuérzate en lo que quieres ahorita, que llegará el tiempo en el que tú podrás hacer el servicio al Señor. No te preocupes si quebrantas este o aquel mandamiento. Si nosotros vamos y le decimos esto a nuestros hermanos, si le decimos, no te preocupes por no guardar el mandamiento, bien nos deberían de decir, apártate de mí, Satanás. Bien nos deberían de decir así, para que nosotros hagamos la diferencia y entendamos que si realmente amamos a una persona, entonces tenemos que hacerle entender que debe de guardar los mandamientos. Tenemos que hacerle entender que guarde los mandamientos. De otra manera vendremos a ser este Satanás que está mencionando aquí. Asimismo, mis hermanos, a Pedro le está llamando Satanás por cuanto se opuso a los planes del Señor. Se opuso a esa decisión que ya había tomado el Mesías al venir a darle cumplimiento a la palabra de Elohim. En Juan capítulo 6, versículos 70 y 71, ¿cómo dice? Yeshua les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. No os he escogido yo a vosotros, les dice. No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. Uno de vosotros es diablo por cuanto me va a traicionar. Por cuanto va a ser mi enemigo, va a ser mi adversario. Hablaba de Judas el Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Nos está mencionado en variadas partes cómo es. ¿Cómo es que viene mostrado esto? En Apocalipsis hace referencia a la serpiente. El diablo y Satanás, la serpiente antigua. Y hablando del mismo, no hay diferencia entre unos y otros, vienen a ser el mismo. Cuando les decía a los escribas y fariseos, cuando le decía a los escribas y fariseos, ahí en Mateo capítulo 23, versículo 33, vamos a leer unos dos versos atrás. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida a vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Nos está mencionando aquí, nos dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también, llenad la medida de vuestros padres, son diablos, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Un hermano aquí nos estaba preguntando. Dice una pregunta, ¿por qué le dice diablo? Si en forma indirecta cumplía la profecía, Judas al entregarle. ¿Por qué le dice diablo a Judas, mis hermanos? ¿Por qué le dice diablo en realidad? Acordémonos que la profecía no decía, Judas te va a entregar, sino habla de un hombre que debía de cumplir esas características. Un hombre que debía de cumplir esas características era el que le iba a entregar. Al ser esto así, él nada más lo está mencionando, ¿quién es ese hombre? Por las características que tenía, por los comportamientos que mostraba. Por eso viene a ser diablo, porque viene a cumplir esa profecía. Tanto que el mismo maestro describe. Habría que decir, bien, que el hijo del hombre debe de ser entregado. Adelante, mi hermano Francisco. No, que quería decir, quería comentar, que aunque la omnisciencia de Dios sepa quién iba a ser el autor, porque Dios sabía que Judas realmente era el que iba a ejecutar aquella acción, ¿no? Él ya en su omnisciencia lo sabía, ¿no? Pero eso no quiere decir de que Dios elija a una persona para que cumpla aquello, porque entonces esa persona no es realmente responsable, ¿no? Realmente, sino que en suerte le ha tocado a esa persona y esa persona es condenada porque en suerte le tocó ser la persona que iba a vender o a entregar a Yeshua. Por tanto, en todo momento la persona es libre, que Dios sepa quién va a hacerlo, no quiere decir que esa persona sea libre para elegir, ¿no? O sea que en ningún momento no es como una predestinación de que ya Judas estaba predestinado para que fuera el que lo vendiese, ¿no? O entregase a Yeshua, sino que fue realmente su propia libertad la que hizo entregar a Yeshua, su ambición, ¿no? Eso por una parte. Claro, la profecía indicaba, la profecía indicaba de que iba a haber alguien. Ese alguien le pudo haber tocado a cualquiera, a Francisco, a Luis, a Marcelo, a cualquiera que se calce semejante cosa, ¿no? Sí, pero lo mismo, Luis, lo mismo que hay una profecía de que va a haber alguien, quiere decir que se sabía que iba a haber alguien. Y lo mismo que se sabe, o se sabía que iba a haber alguien, Dios sabía quién iba a ser el autor. Lo que pasa es que eso no lo predestina, porque realmente Yeshua tenía que morir por los pecados del pueblo o de la humanidad. O sea, Yeshua tenía que morir. O sea, ¿por qué él vino a morir? Entre otras cosas, él vino a morir por la humanidad. Sí, en cierta forma sí, pero en otra no, en el sentido de que Judas tuvo la misma oportunidad que Pedro de arrepentirse. Claro, por supuesto, pero no lo hizo. De arrepentirse y, bueno, ser perdonado, ¿no? Quiero decir que lo que estoy diciendo es que no estaba predestinado Judas. Claro, claro. Él fue libre en todo momento de elegir. Y eligió mal, ¿no? Bueno, y mucho decía... Lo que pasa es que están hablando de lo mismo. Claro. Exactamente, mis hermanos. Nada más es cuestión de escucharnos. Sí. Claro. Es que hay gente que dice que realmente si Yeshua tenía que morir forzosamente, tenía que morir forzosamente, entonces tenía que haber alguien que lo entregase. O sea, tenía que existir alguien, porque igual no podía haber habido nadie que lo entregase, ¿no? Quiere decir que, bueno, y dicen la gente, el comentario de la gente, ¿no? Bueno, y si no hubiera habido nadie, ¿qué pasa? ¿Que no hubiera muerto el Yeshua? ¿No hubiera muerto? Cuando estaba ya él predestinado para morir, por eso vino a morir por la humanidad, ¿no? Bueno, es que realmente el cordero que se sacrificaba y que hacía referencia precisamente a Yeshua, al Mesías, cuando viniese, eso era lo que simbolizaba el cordero que se sacrificaba. Realmente Yeshua tenía que haber muerto igual que el cordero, degollado en el altar del sacrificio. Tenía que haber sido degollado por un sacerdote, porque eso era lo que indicaba precisamente lo que se hacía con el cordero. Y de la misma forma que moría el cordero, si el pueblo de Israel hubiera aceptado al Mesías, a Yeshua, lo hubieran tenido que matar, pero no crucificado con esa muerte vil, sino que lo hubieran llevado al altar de sacrificio, que para eso existía el altar de sacrificio, para inmorar allí al cordero, y más al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vino Yeshua, si lo hubieran aceptado, realmente Yeshua hubiera muerto en el altar de sacrificio, degollado por un sacerdote. O sea, y el pueblo hubiera llorado por su Mesías. Hubiera llorado por él, pero no tendría más remedio que haberlo degollado. ¿Por qué? Porque tenía que morir por el pueblo. Pero no de la forma en que murió, en una cruz. Eso no estaba previsto en realidad, de que muriese en la cruz, sino que muriese en el altar, pero el pueblo, al rechazarlo, lo crucificó. Es un poquito complicado como lo menciona mi hermano. Ya posteriormente veremos con respecto a esto. Nos está mencionando la escritura, miren. Vamos a Marcos capítulo 14. Versículo 19 en adelante. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Yeshua tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Nos dice que mientras ellos estaban ya cenando, él les dijo, uno de vosotros me va a entregar. No les dijo meramente, su nombre estaba escrito, sino uno de vosotros me va a entregar. Él respondió y les dijo, es uno de los doce, porque ellos preguntaban quién. Es uno de los doce, el que moja conmigo el plato, el que moja conmigo en el plato su pan. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien es el Hijo del Hombre entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. A pesar de que le está dando cumplimiento a esa profecía, no estaba escrito el nombre de Judas. Es lo mismo que nos está diciendo ahí en Mateo. En Mateo capítulo 23. Es lo mismo que nos está diciendo aquí en Mateo capítulo 23. Versículo 30. Imagínense a los judíos lo que estaban haciendo. Estaban adornando los monumentos de los santos, dice. Y decís, si hubieran vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Ellos decían a sí mismos, nosotros no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Y les dice el Mesías, así es que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ellos no se dieron cuenta de lo que estaban diciendo. Ellos no se dieron cuenta de lo que estaban diciendo al decir que eran hijos de los que mataban a los profetas. Porque si son hijos de aquellos, entonces cada quien hace las obras de su padre. Cada quien hace las obras de sus padres. Por eso es que les dijo, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también, les dijo, vosotros también, llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No estaba escrito que ellos iban a ser serpientes. Lo que sí estaba escrito es que todos aquellos que hagan estas conductas, todos aquellos que sigan las mismas obras de la primera serpiente vienen a ser descendencia de ella. Todos aquellos que hablan mentira y engaño vienen a ser descendencia de esta serpiente, sin necesidad de que aparezcan sus nombres. Es exactamente lo mismo. Acá Judas le está dando cumplimiento a la profecía. Por eso es que el Mesías lo dijo, ¡ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre se ha entregado! Mejor le fuera no haber nacido. El hecho de que esté ahí la profecía no significa, no significa que apareciera su nombre, podía ser cualquiera. Es igual entre nosotros. ¿Quién de ustedes sabe quién nació para honra y quién nació para deshonra? Sino nuestras mismas obras que hacemos son las que nos definen. Nuestras mismas obras que hacemos son las que nos muestran quiénes somos hijos de Satanás y quiénes somos hijos de Elohim. Pues ¿a qué le dijeron vosotros? Me queréis matar, por eso son hijos de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. En Juan capítulo 8 les está diciendo esto. Juan capítulo 8, versículo 40 al 44. ¿Cómo dice, mi hermana? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si nosotros nos ponemos a pensar, ellos procuraban matarle. Varias veces le dijeron, o más bien el Mesías les dijo, pero vosotros procuráis matarme. Y en algunas veces le dijeron, demonio tienes. Él sabía que le querían matar. Y por eso les decía esto. Él sabía que ya la profecía decía que lo iban a matar. Y por eso sabía que no se equivocaba. Pero no decía sus nombres. No decía sus nombres ahí, sino de aquellos quienes cumplieran en esta profecía. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad. Esto era lo que ellos querían hacer. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos reclamaban y decían, no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, es Elohim. Bueno, si ustedes fuesen hijos de Elohim, me amaríais, porque yo de él he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi palabra? ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida que existió en la historia de la creación para acá? ¿No fue acaso Caín? Él vino a a ser diablo porque se opuso a su hermano Abel. Pues da testimonio la escritura de que Abel era justo, pero Caín dice que sus obras eran malas. Dice que sus obras eran malas, hablando de Caín. No, hermano Esteban, que la exposición que se hace acerca de que no estaban... Escucho, mi hermano. Que la exposición que se hace, o que estamos haciendo, de que los nombres no estaban escritos, podría dar lugar a entender que se queda siempre un cabo suelto, y no me gusta que queden los cabos sueltos, si es que lo entiendo como lo entiendo. Entonces, podría dar a entender de que la omnipotencia de Dios y la omnisciencia de Dios ignora quién serían los ejecutores de tales acciones o de ciertas acciones, ¿no? Es como si Dios no supiera en realidad quién va a ser, ¿no? Entonces, si él sabe que alguien va a ser, lo lógico es que sepa quién es el autor. No que solamente sabe que va a haber uno que lo hace, pero no sabe, pero él ignora quién va a ser. No tendría sentido, porque lo mismo que sabe que uno lo va a ejecutar, sabe quién es la persona que lo va a hacer. Lo que ocurre es que si el nombre hubiera estado escrito, sería predestinación, se podría tomar como algo como predestinación. Está escrito el nombre, no puedo hacer nada, no me puedo arrepentir. Mi nombre está escrito ya, lo tengo que hacer. Por eso no aparece el nombre, porque no es predestinación. Entonces el nombre no aparece. Pero Dios sí lo sabe quién va a ser, porque Dios ya se adelanta al futuro. Se adelanta al futuro y sabe, él puede viajar en el tiempo y sabe quién va a ser quien lo hace. Pero no pone el nombre para que no se diga que es predestinación. No está predestinado el hombre a hacerlo, pero Dios sí lo sabe. Era únicamente esta aclaración, que por supuesto el nombre de Judas no aparece, ni el de otros autores en otras cosas, no aparecen los nombres. Pero Dios sí lo sabe, en realidad. Entonces, si entendemos todo que Dios sí lo sabe, me gustaría dejar ese punto claro de que Dios sí lo sabe, pero no aparece para que no se vea o se diga que es predestinación. Ese era el puntito, el matiz que yo quería dejar claro, si tal como lo expongo es así. Igual estoy equivocado, pero si tal como lo expongo es así, era el puntito que quería dejar claro. Que no aparecen los nombres porque no hay predestinación, pero sí Dios sabe quién va a ser, quién lo va a hacer. Era únicamente eso lo que quería decir. Y os dejo y perdonad por intervenir. No, está bien, mi hermano. Está bien en todo caso que nos mencione para que no queden dudas en realidad. Fíjense qué dice Isaías 45, verso 1. Así dice Yahweh a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Sigan leyendo, por favor. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Yahweh, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Yahweh y ninguno más hay. Hasta ahí. Ahora revisen el 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¿El profeta Isaías conoció a Ciro? ¿Ciro de los medos y los persas? 70 años después de haber llevado en cautiverio a Babilonia. El profeta Isaías es del año 720 aproximadamente. Cuando es capturada Judá, es en el año 606. En el año 535 aparece Ciro. Ciro y Darío y conquistan Babilonia. Después de que los judíos pasaron 70 años en Babilonia. Y cumple con esta profecía al decir: Ciro, regresen los judíos y se ha edificado el templo en Jerusalén. Ciro da la orden de que regresen los judíos para ser edificado el templo en Jerusalén. El que dice de Ciro es mi, el que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo le, todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Esto que nos está mencionando mi hermano, hay profecías donde sí describe el nombre directamente. El poderoso sí sabe todo lo que va a acontecer, sí sabe todo lo que viene. Por eso está escrito cada una de estas cosas, como ya lo menciona. No aparece el nombre para que el humano no se excuse y diga: es que no tuve elección, no tuve elección de que ¿qué hacer? Yo tenía que cumplir con eso. No aparece el nombre porque nosotros tenemos que decidir. Mas él ya conoce qué es lo que vamos a hacer. Él ya conoce si vamos para muerte o vamos para vida. Mas nosotros somos los que decidimos en nuestra vida. Hermano. Le escucho, mi hermano. En Isaías 42:9. Ahí la escritura nos dice: aquí ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. El Señor ya sabe antes de que veamos nosotros, él ya sabe cómo va a ser. Él ya sabe el final antes de iniciar acá. Así es, mis hermanos. Por eso es que nos está mencionando cada una de estas cosas. Por eso es que lo menciona. Hay del hombre por el cual se ha entregado. Hay del hombre por el cual venga a ser entregado el Mesías. Viene a ser Satanás, por cuanto dice que la tentación entra en él. La tentación entra en Judas porque ya estaban planeando los escribas y fariseos, los maestros de la ley, cómo agarrar al Mesías. ¿Cómo poder agarrarle sin que la gente hiciera tanta bulla, tanto escándalo? Porque lo tenían como profeta. Entonces dijo Judas: yo se los voy a entregar. Y va y se pone de acuerdo con ellos. Es ahí donde se deja dominar de Satanás. Es ahí donde Satanás es que viene a tomar ese título ahí en Judas. En el momento en el que él lo quería entregar. El ejemplo está ahí en Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 1 al 4, ¿cómo dice? Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Es ahí donde está entrando ese título en él. Esa palabra de Satanás. Si la cambiamos en ese adversario, en ese opositor, en ese calumniador. Porque no es que se le meta algo en realidad. Entra este pensamiento, esta adversidad en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Fue y se puso de acuerdo. En ese momento viene a ser Satanás. En el momento en el que piensa cómo viene a ponerse de acuerdo, ¿cómo se los va a entregar? Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. ¿Se imaginan en realidad cómo era Judas? al entregar a su maestro por dinero. Convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo. A espaldas del pueblo. Este venía a llevar ese título de Satanás. Por eso es que les dice desde allá, uno de vosotros me va a entregar, el cual viene a ser diablo. Viene a ser diablo por cuanto a sus obras eran malas. Al igual que Caín, que dice que era del maligno. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, ¿cómo dice? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hasta ahí. Por eso lo mató, porque era del maligno. Porque sus obras eran malas. De ahí depende. De ahí depende en realidad. De las obras. Las obras son lo que lo definen. ¿A quién pertenece? ¿De quién es? Tanto que nos describe la Escritura en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que el Mesías fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Nos está describiendo que fue llevado al desierto. Este desierto que está aquí no es literal. No es realmente una tierra árida donde no habían personas. Eso es lo primero que nos está mencionando. Que este desierto no es literal, no era una tierra árida. No era una tierra árida y asolada. Pues en Isaías dice así. Isaías 64, verso 10, ¿cómo dice? Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Quedaron en desierto porque ya no tenían conocimiento de Elohim. Quedaron en desierto porque ya no había agua. Ya no había agua realmente entre ellos. El ejemplo nos los da con Juan. Isaías capítulo 40, verso 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice que voz que clama en el desierto. ¿Juan dónde estaba clamando? Porque este era Juan, el que clamaba en el desierto. ¿En qué zona estaba clamando Juan? ¿Acaso Juan estaba clamando donde no había nada de gente? Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Fíjense en dónde eran las regiones que andaba Juan. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, «Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos se serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Hasta ahí. Nos está mencionando cómo es que Juan proclamaba en el desierto, pero Juan no se encontraba donde no había nada de gente, sino se encontraba entre la gente, en el Jordán, donde todos salían a bautizarse. Juan muchas veces entraba ahí y les anunciaba de la Escritura, anunciándoles arrepentimiento, que vengan y se arrepientan, en toda esa región contigua del Jordán. Asimismo, cuando nos está describiendo acá, en Mateo capítulo 4, versículo 1, Entonces, Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. Estaba en la misma Jerusalén. No fue llevado afuera. No fue llevado a donde no hay nada de gente. Dice que fue llevado al desierto para ser tentado del diablo. ¿Quiénes son los que lo tentaban? En todo momento lo tentaron mientras estaba ahí en Jerusalén. Tenemos Mateo capítulo 19, verso 3 en adelante. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis... Entonces vinieron los escribas y fariseos para tentarle. Ellos son los que en todo momento querían tentarle. Acordémonos que el desierto no estaba donde no había gente, estaba donde había la gente. Y vino el diablo para tentarle. De entre estos a muchos llamó generación de víboras, todos ellos, cumplías la medida de vuestro padre, el diablo. Y vino a él el tentador, le menciona, con toda la finalidad de tentarle. Mateo capítulo 16, verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Nuevamente nos lo vuelve a mencionar, ¿quiénes son los que le tentaban? En todo momento ellos son los que le tentaban, los escribas y fariseos. Mateo capítulo 22, verso 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. ¿Sí leyó Mateo 22:35, mi hermana? Dijo 25, hermano. Ah, perdón, mi hermana, perdón. Dice el 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo. Dice que los que eran intérpretes, los saduceos, dice el verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y a una de ellos, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento? Siempre se acercaron con esa finalidad de tentarle, de probarle. En todo momento a eso se acercaban. El Mesías no estaba en el desierto donde no había nada de gente, sino se encontraba en Jerusalén, donde nos está mencionando que venían los tentadores. Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Siempre le citó las escrituras, no estaba hablando con un espíritu que no supiese nada, sino les estaba hablando a los escribas y fariseos, personas que sabían de las escrituras, tanto que se las citan ellos mismos. Les está describiendo el verso 5. Desde entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Elohim, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Le citó el diablo las mismas escrituras, lo mismo que hacían los escribas y fariseos que se acercaban para tentarle. ¿Pueden meter a mi hermano Iván nuevamente, por favor, mi hermano Luis? Dice que le citaban las mismas escrituras. le hacían la pregunta. Dice que un intérprete de la ley se le acerca al ver que dejó callados a unos, se le acercan ellos y le preguntan, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Y él les contesta, siempre se acercaban para probarle, para ver si decía mentira en alguna cosa. Por eso es que está mencionado aquí en Mateo capítulo 6. Y le dijo, si eres el hijo de Elohim, échate abajo, yo quiero ver si realmente tú eres el hijo de Elohim. Tiene que ocurrir lo que dice la escritura, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y yo quiero ver eso, casi le dijo este hombre. Respondió y le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es lo que está escrito, no lo tienes que tentar. No tentarás al Señor tu Elohim. Nos está mencionando. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Estos reinos del mundo no son todo el mundo, mis hermanos. Estos reinos que son del mundo, no son todos los reinos del mundo, no se refiere a todo el planeta en realidad. Este mundo del cual está hablando se refiere únicamente ahí a la tierra de Jerusalén. Un ejemplo, Juan capítulo 12, verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¿Se dan cuenta cómo es que aquí les está hablando? Miren, todo el mundo dice, miren, el mundo se va tras él. ¿Realmente todo el planeta le seguía? No, únicamente cierta cantidad de gente, que si era bastante, sí. Pero no hablando de toda la que existía en todo el mundo, pues nos está hablando solamente de esas regiones. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Ese mundo era únicamente la gente de Israel. Ese mundo, esos reinos del mundo, son únicamente los que están aquí en Jerusalén. Son los que le mostró este Satanás, este diablo que aparece aquí. Este diablo no era un escriba, un fariseo. Este tenía poder económico para poderle dar algo, para poderle prometer algo. ¿Quién era este realmente? Este era un rey, el cual no le agradaba lo que estaba haciendo el Mesías. Y vino y se le opuso y le prometió, si postrado le adorare, le prometió que le iba a dar reinos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué rey en realidad estaba en contra del Mesías? Lucas capítulo 13, versículo 31 y 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Bien, nos está mencionando aquí. Dice el verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decidle a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Este mismo, es el que aparece allá, ofreciéndole reinos con tal de que le adoren. con tal de ser superior al Mesías. Pues aún ellos, que eran reyes de la tierra, pensaban que el Mesías venía a quitarles su reino en este tiempo, en el tiempo del Mesías. Ellos mismos pensaban que les iba a quitar su reino, por eso es que no les agradaba. Por eso es que no le respetaban como tal. Este que aparece ahí en Mateo capítulo 4 es diferente a los otros dos. Porque los otros dos le dijeron, yo quiero ver si tú eres el hijo del hombre. Yo quiero ver si eres hijo de Elohim. Uno lo tienta y le dice, si eres el hijo del hombre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Otro lo tienta y le dice, si eres el hijo de Elohim, échate de aquí abajo, que escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Estos dos lo probaron con las escrituras, pero el otro no. El otro no lo probó con las escrituras. El otro directamente le está diciendo, otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Este fue muy diferente, este quería adoración. Este quería sentirse superior al Mesías. Este no le interesaba qué decían las escrituras. Este simple y sencillamente quería tener su reino. Quería que él fuese el primero y no el segundo. Este es totalmente diferente el que aparece aquí. Este viene a ser un rey, quien le podía ofrecer estas cosas. Mas el Mesías le dice... Entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Elohim adorarás y a él solo servirás. El diablo, el calumniador, el opositor o adversario. Entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Nos muestra en realidad cómo es que estos diablos que han aparecido, no está hablando... No está hablando de un ser en particular. No está hablando de que nosotros seamos poseídos de alguna manera. Pues en Santiago capítulo 3, capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado del Señor. Porque Elohim no puede ser tentado del mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si yo me quiero robar algo, yo veo en qué momento lo quiero hacer. Si yo me quiero robar algo, simplemente soy atraído por mi propia concupiscencia, mi propio pensamiento de querer tener eso. Y soy seducido y entonces vengo a hacerlo. Lo mismo que le sucedió a Judas. Judas, por causa de la ambición, por causa del dinero, se sintió seducido y atraído a recibir una ganancia con tal de entregar al maestro. Realmente no tiene sentido. Que cada uno... Perdón, mi hermano Francisco. No, sigue hermano, no te quiero interrumpir, sigue, por favor. Por eso es que nos está mencionando, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, el pensamiento, después de que ha concebido, después de que ya tengo claro cómo voy a hacer las cosas, da a luz el pecado, que es la acción. Y una vez que ya lo he hecho, el pecado, siendo consumado, siendo llevado a cabo, da a luz la muerte. Es así como está mencionado aquí. No hay otro extraño que venga y que nos haga hacer cosas que no son. Si no es uno mismo, cuando de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia carne, nace el deseo de querer tener algo que no quiero. Nace el deseo de querer hacerle el mal a mi compañero. Nace el deseo de querer pleitear con él. Y cuando surge esto, entonces ese es el Satanás que tenemos. Ese es el Satanás que venimos a ser. Satanás entra en nosotros en el momento en el que nos dejamos actuar a nuestra carne. No como a una fuerza exterior que se nos meta, sino en realidad que recibimos este adjetivo calificativo por nuestra conducta y acciones. Entonces ese adjetivo calificativo es el que nos es mencionado cuando nosotros llevamos a cabo las obras que son malas. Así Judas, así Pedro, así todos y cada uno de los cuales se les fue dicho Satanás, todos y cada uno de los cuales se les fue mencionado que eran adversarios. Ahora sí, mi hermano Francisco, quería comentarnos algo. Es decir, que realmente no tiene ningún sentido de que sea Satanás, un ser exterior, el que pida a Yeshua que le adore, puesto que Yeshua sabe que es el único que conoce al Padre y el Padre es el único que conoce al Hijo. Entonces, no se puede pedir a la Deidad adoración por otro ser. No tiene sentido porque no prosperaría esa demanda por parte de Satanás. Satanás no podía ser adorado realmente. Entonces no tiene sentido de que Satanás, esa figura, fuera un ser que demande adoración a Yeshua, puesto que Yeshua jamás le hubiera dado adoración, ¿no? Puesto que él es el primogénito, es el heredero de todo. No tiene por qué adorar a nadie para recibir reinos. Por tanto, no tiene sentido esa figura realmente que demanda adoración puesta en otra persona que no fuese Herodes. Herodes sí, Herodes como hombre, como rey, sí puede demandar adoración porque es el dueño del imperio y no quiere ningún rival. Y sí puede demandar también adoración a aquel que puede ocupar su lugar, y era su miedo. El miedo de Herodes era eso, que Yeshua fuese proclamado rey. Por eso le tienta diciendo: te daré todo esto si me adoras. Le daría riqueza a cambio de no perder su reino, ¿no? Sí, él quería conservar su reino. Por eso es que le estaba mencionando, bueno, si este me adora, yo voy a estar sobre de él. Así él esté gobernando sobre de todo lo que yo tengo, yo voy a ser sobre de él, porque él se inclinó a adorarme. Sí que tiene sentido, quiero decir, todo esto tiene sentido, ¿no? Mirándolo así tiene realmente sentido, más que el otro. La otra forma, mirándolo bien, no tiene sentido, ¿no? Porque no puede demandar esa figura satánica, no puede demandar adoración por parte de la deidad, ¿no? No tiene sentido, no es lógico que la deidad se preste a ello. Por tanto, es una demanda absurda, ¿no? No tiene futuro. O sea que cuando se analiza las cosas bien, pues parece que encajan, ¿no? Sí, lo que pasa es que en realidad es eso precisamente, el lenguaje del Padre. El lenguaje del Padre al hablar, porque en realidad no tiene un monaguillo, por decirlo así, a su servicio, no tiene un esclavo Elohim a su servicio, el cual haga el mal. Simple y sencillamente él es el que hace todas las cosas. Isaías 45, verso 7, ¿qué dice? Versos 6 y 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, Yahweh, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. No hay uno que esté al servicio de Elohim el cual le diga, ve y hazles la guerra, sino que dice que él principalmente, yo hago la luz y creo las tinieblas, yo hago la paz y creo la adversidad, yo soy el Señor el que hago todo esto, yo soy el Elohim todopoderoso el que controlo todas las cosas. Si el pueblo se comportaba bien, le venía paz. Si el pueblo se comportaba mal, le venía guerra. Si el pueblo se comportaba bien, le venían bendiciones. Si el pueblo se comportaba mal, le venían maldiciones. El Señor es el que hace todas las cosas, no tiene a uno a su servicio. Él es el que nos cura y Él es el que nos enferma. Él es el que hace todas las cosas. ¿Cómo, mi hermano Damián? No le entendí. Sí, discúlpame, hermano. Como que viene al caso nomás. Siempre nos enseñaron literalmente que hay ángeles, tanto custodios, hay ángeles aquí, hay ángeles allá. ¿Ángeles se refiere a personas o se refieren a estos seres que andan volando por ahí más o menos? ¿Cómo viene la mano, hermano? Cuando se menciona con respecto a los ángeles, acordémonos que la palabra ángel del griego es una palabra que señala a los mensajeros, a los enviados. Cuando hay un enviado, un mensajero, se le da este título de ángel. Mas sin embargo, hay ángeles como hombres, o hablando de hombres, si hay ángeles celestiales. Si nos referimos o lo mencionamos por el hecho de que les menciono que Elohim es el que hace todas las cosas, es por medio de sus ángeles. Elohim manda a su ángel y el ángel hace todas las cosas, pero son órdenes del de arriba. Son órdenes de Elohim que el ángel vaya y haga esto. Asimismo, como Elohim le dio órdenes al Mashiach, ve y diles esto. Así es, mi hermano Francisco. Por eso es que en realidad nos está describiendo que son dos las clases, porque son desde el griego son mensajeros. Desde el griego son mensajeros los ángeles. En su traducción, son enviados, pero de estos se dividen. Hay ángeles que vienen a ser totalmente celestiales. Sí, el que explica el versículo que identifica lo que vos estás diciendo es Apocalipsis 1:20, donde dice que las estrellas son los ángeles. Exacto. Los ángeles son estrellas, las estrellas son ángeles. Entonces es lo mismo, nada más que la palabra ángel viene del griego y la palabra estrella viene de la codificación de los que enseñan. Lo tenemos en Daniel 12:3. Los 104, verso 4, dice, el que hace a los vientos, estos son ruaj, el que hace a los ruaj, a los espíritus, sus mensajeros, mas de los ángeles dice, el que hace a los ruaj sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ahora sí entiendo con suma claridad a qué se refieren los cuatro vientos. Los vientos son los mensajeros, ¿no es cierto? Así es, por eso es que les dice detengan el mensaje, te refieres a Apocalipsis capítulo 7. Detengan el mensaje y no hagan daño. Es precisamente lo que nos está mencionando. Vienen los códigos para que cada vez que nos menciona con respecto a ello, vayamos entendiendo a qué se refiere. Por eso es que nos dice mi hermano Luis, nada más les voy a dar este verso. Después nos regresamos a lo que estábamos viendo con respecto a Satanás. Primera de Juan capítulo 4 verso 1, mi hermano. Primera de Juan, ¿cuánto? 4. Amado, no creas, amados, no creas a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nos está mencionando aquí clarito cómo es que estos espíritus son profetas, son enseñadores. El que hace a los espíritus, a los ruach, el que hace a los ruach, espíritu, sus mensajeros, y a las llamas de fuego, sus ministros. Él es el que hace todas estas cosas. Hay ángeles en realidad humanos y hay ángeles que vienen a ser espirituales, totalmente celestiales. Varios han sido mostrados en las escrituras que están al servicio de Elohim. Él es el que hace todas las cosas, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Él sana y él enferma. Esteban, ¿podrías nombrar algunos las cosas? ¿Podrías nombrar algunos versículos de ángeles celestiales para mostrarle a Damián tanto que hay ángeles seres humanos y hay ángeles celestiales? Y más adelante que él pueda discriminar quién es quién, ¿no? Yo creo que cuando se refiere a ángeles humanos, da los nombres, ¿no? Como decía el hermano Esteban sobre Moisés, que era un mensajero, un enviado, pero aparece el nombre, o sea, para que se sepa que realmente es un humano, ¿no? Yo creo que los ángeles humanos están todos bien designados, ¿no? No hay ninguno que pueda implicar error, ¿no?, de identificación, ¿no? Me parece que están todos bien identificados. Y los celestiales también. Gabriel, cuando se aparece a María, y en muchas ocasiones, ¿no? Porque dice el ángel Gabriel, ¿no? Miren, revisen 2 de Samuel capítulo 14 verso 17, ¿cómo dice? Tu sierva, pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Yahweh tu Dios sea contigo. Aquí le está comparando a David con un ángel, precisamente por lo mismo, porque tenía el conocimiento de Elohim, porque tenía esa respuesta de Elohim en su boca. Por eso es que es comparado con un ángel, hablando del rey David. Este es un humano que es comparado con un ángel, un mensajero, un enviado de Elohim. Vamos ahora a revisar lo que dice 2 de Samuel capítulo 24, versículo 15. Y Yahweh envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Yahweh se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Yahweh estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Yahweh, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día. Este que aparece aquí, este es el ángel del Señor. Este es un ángel celestial que está al servicio de Elohim. Esto lo podemos hacer diferencia por cuanto a lo que estaban mencionando los versos atrás. Revisen desde el verso 12, ¿qué dice? Porque David cometió un mal y ese mal recibió su castigo de parte del Señor. Pero el Señor le dijo a David qué es lo que iba a hacer y habla como de sí mismo, mas al que determina en mandar es a su ángel. ángel. Este es un ángel celestial. Verso 12 en adelante. Ve y di a David, así ha dicho Yahweh, tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Yahweh, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Eligió ciertamente la peste. Eso es lo que eligió. Eligió la peste en Israel. Entonces vino el ángel y ejecutó la orden del Todopoderoso, que vino a hacer que le diera muerte a cierta parte de la tierra de Judá. El Señor envió peste sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado. Dice que el Señor la envió, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Aruana, el jebuseo. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas, te ruego que tu mano sea vuelta contra mí y contra la casa de mi padre. Este es un ángel totalmente celestial que está al servicio del poderoso. ¿Si se alcanza a ver la diferencia entre uno y otro? Les voy a mostrar otro que es celestial. Éxodo capítulo 33, versículo 1 y 2. ¿Cómo fue la cita, hermano? Éxodo capítulo 33, verso 1 y 2. Yahweh dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Yo enviaré a mi ángel, le está mencionando ahí. Este ángel que nos está siendo mostrado es celestial. Yo enviaré delante de ti mi ángel, y él echará fuera al cananeo, al amorreo, al heteo y al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Este ángel es celestial, este ángel está al servicio del Mesías. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 y 12. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Mashiach que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no por sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esos ángeles que anhelan mirar estas cosas son aquellos que las buscan, son aquellos que quieren escudriñar, que quieren analizar, que quieren saber qué es lo que va a suceder, a acontecer. Esos ángeles son algunos de los que buscan escudriñar las Escrituras, de los hombres que buscan escudriñar las Escrituras, que buscan saber de Elohim. Pues hablando acerca de los profetas, dice, estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu del Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. esos mensajeros que son enviados a escudriñar, que son enviados a predicar de la enseñanza. Y así como también existen estrellas que enseñan la justicia a la multitud, también hay estrellas que enseñan la injusticia y son comparadas como estrellas también. Lo tenemos en Judas 1.13, sí señor. Judas 1.13. Dice... Así también hay cielos que corrompen a la tierra. Desde el 10. Pero estos blasfeman, hablando de los falsos enseñadores o los que enseñan mentiras. Pero estos blasfeman a causa de estos blasfemas de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Son comparados, hay un montón de comparaciones que se refieren a los falsos maestros. Acá los compara con como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, suena como religiones, las religiones hoy, ¿no?, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Los comparas con nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos. Los compara con árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Lo compara con fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Y acá viene también la comparación, que ellos son falsos enseñadores. Estrellas, como maestros, son estrellas errantes, para la cual está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estas estrellas enseñan lo malo, o enseñan la mentira o el error. También están comparados como estrellas. Hay estrellas que enseñan la justicia, como la de Daniel, y hay estrellas que enseñan el error, como menciona acá Judas, ¿no? Y si lo empalman con Apocalipsis 1.20, las estrellas, tanto de un lado como del otro, son los ángeles. Hay ángeles que te pueden enseñar la verdad y hay ángeles que te pueden enseñar el error. No sé si te quedó, Damián, un poquitito más claro el panorama. Sí, Luis, mucho mejor. Entonces, los espíritus de error pueden ser hombres como también ángeles celestiales. No sé si estás de acuerdo, Tebo. Me parece que los ángeles celestiales no tengo o no pasé por ningún versículo de que los celestiales enseñen el error. Los humanos sí. Ahí vos podés diferenciar un ángel o un mensajero de error y un mensajero de verdad. No sé si Tebo tiene algo diferente. Pero yo hasta ahora, por lo que tengo visto, los del cielo no enseñan. Los que son celestiales no enseñan la mentira. Los ángeles terrenales sí. No, esto no puede suceder así, mis hermanos. Nada más que en realidad debemos de tener cuidado. Porque de los ángeles que nos está mencionando en la segunda de Pedro capítulo 2, verso 4 en adelante. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo... Ahí nos están mencionando que en cierto momento de la historia, es a saber, ahí en Génesis capítulo capítulo 6, cuando viene este acontecimiento, al decir que los ángeles de Elohim pecaron, estos ángeles que aparecen en Génesis capítulo 6, que se metieron con las hijas de los hombres, estos ángeles son los que pecaron en aquel entonces, en aquel momento. Y dice que Elohim no los perdonó, pero esto sucedió nada más en aquel momento. Ya hoy en día ya no ha sucedido nada semejante. Esto sucedió solamente allá, en ese momento, y están reservados en prisiones, eternas, como dice Judas capítulo 1, verso 6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces estás interpretando que esos ángeles no son esos maestros o esos enseñadores que estaban enseñando del error en ese momento. No, estos no son maestros, mis hermanos. Estos no son maestros. Estos ángeles estaban en servicio de Elohim. Estos ángeles eran eternos. Estos ángeles que aparecen ahí, mis hermanos, estos eran celestiales. Estos ángeles estaban al servicio de Elohim. Pero dice que no guardaron su dignidad. Se rebelaron en contra de él. Al rebelarse en contra de él, dice que toman las hijas de los hombres. En el momento en el que toman las hijas de los hombres, estos se contaminan con sangre, porque acordémonos que ya hemos visto cómo es que el Mesías, cuando resucita, ya no resucita con sangre, mas estos ángeles, dice el libro de Enoch, que es el que nos está hablando acerca de ello, dice que se contaminaron con sangre. Este libro de Enoch viene aquí incluso mencionado, aquí mismo en Judas. Dice aquí en Judas, capítulo 1, verso 3, viandas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está la oscuridad, de las tinieblas, esto también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, dice que de estos también profetizó Enoch. Cuando nosotros leemos el libro de Enoch, nos están mencionando cómo es que estos ángeles perdieron esa eternidad que tenían en el momento en el que vinieron a desobedecer al Padre y se metieron con las hijas de los hombres. Entonces Él los encierra en prisiones, hasta el momento del juicio. Dice que estos ángeles únicamente iban a ver hasta su tercera generación. Perdón, hasta 70 generaciones nos está diciendo el libro de Enoch. Esta información viene en el libro de Enoch. Cualquiera pues que busque con respecto a ello, dice que estos ángeles, una vez que pecaron, iban a ver 70 generaciones posterior a ellos, y después iban a morir. Fueron encerrados en esas prisiones. En esas prisiones, porque uno, en cuanto se rebela en contra de Elohim, entonces pierde esa inmortalidad que tenía. Les vino a acontecer igual que Adán. Adán era eterno, era inmortal, mas por cuanto desobedeció Elohim, le fue quitada esa inmortalidad. Esto es lo que nos registra la Escritura para que pasó en ese tiempo. Hoy en día no está mencionando nada con respecto a esto. Prácticamente los ángeles que hoy en día se encuentran al servicio de Elohim, hablando de los celestiales, estos no engañan a la gente. ¿Qué pregunta, mi hermano Francisco? O coméntenos un poquito de lo que está mencionando, mi hermano. Yo pienso que estos ángeles caídos, estos ángeles que pecaron contra Elohim, tomando a las hijas de los hombres, están reservados en prisión de oscuridad hasta el juicio final, ¿no? O sea, hasta cuando se cumplan los 6.000 años. Así cuando es, ahí, así es, claro. Así es como lo he entendido yo. Por eso preguntaba que si era así. Así porque es, tienes... hermano, en realidad estos están reservados hasta ese juicio. Están en prisiones de oscuridad, aunque aún están mencionando que estos vieron solo 70 generaciones y después murieron. Están reservados para ese día del juicio, cuando Elohim juzgue a todo hombre y a toda carne. En ese día serán juzgados. Saulo mismo lo describe. No podemos juzgar cosas tan pequeñas. ¿No sabéis que vosotros mismos vamos a juzgar a los ángeles? Esos ángeles van a ser juzgados en el momento del juicio, en el momento del fin. ¿Quién era el que estaba preguntando con respecto de esto, mis hermanos? Se me perdió la... Yo, mi hermano. ¿De dónde salimos para acá? Yo, mi hermano, fui el que preguntó con respecto a los espíritus de error, ángeles y compañía. Perdón, ¿podemos seguir, mi hermano? Ah, ya, muy bien. Sí, y lo que pasa es que son muy diferentes hablar de los espíritus de error a hablar de los ángeles. Es muy, muy diferente uno de otro. Porque los espíritus de error vienen a ser los mensajeros, vienen a ser los que traen espíritu, traen conocimiento. Pero este conocimiento, como puede ser de bien o puede ser de mal. Entonces nos está mencionando, mis hermanos. Si se encuentra ahí mi hermana María. Entonces nos está diciendo la escritura, mis hermanos, ahí en Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, mis hermanos, versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu del Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estos ángeles que vienen aquí, vienen a ser aquellos enseñadores que quieren saber las cosas del Padre. En ellos anhelan mirar estas cosas. Ellos son los que vienen a representar estos ángeles de los cuales nos está hablando aquí, mis hermanos. A varios de los discípulos también les fue mencionado de esta manera, como ángeles, porque correspondía a enviados en realidad. Esta palabra de ángeles se le da a aquel que es enviado, aquel que es mensajero. Y muchos de los discípulos vienen a ser mensajeros. Muchos de los discípulos vienen a ser enviados a sus ciertas misiones, conforme lo está mencionando la Escritura. Si ustedes checan la palabra griega, ángel, se las voy a pegar aquí abajo. Chéquenlas en el programa, para que no nos queden dudas, mis hermanos. Chéquenla en el programa, en el de Word. Nos menciona cómo es que mensajero, especialmente ángel, por implicación, lo ponen como pastor. Es un mensajero, un ángel de Elohim, un mensajero de Elohim. Acuérdense que les está mencionando aquí desde la palabra griega o desde la palabra hebrea, como ya nos pegó aquí mi hermano Damián, Malak, que viene traducido como mensajero, mediador, ángel. Si nosotros nos quitamos esa estampa de una persona con alitas y con una aureola en la cabeza, si nos quitamos esa estampa y empezamos a ver a un mediador, un mensajero, Moisés viene a cumplir de ser un ángel, un mensajero. David, Salomón, los profetas, todos y cada uno de ellos cumplen esta función de ser mensajeros, de ser mediadores entre Elohim y el pueblo. Todos y cada uno de ellos, todos los que les han enseñado, vienen a cumplir con esa función, desde la palabra hebrea malach, y aún desde la palabra griega, enviado, como mensajeros. Todos estos cumplen con esa función de ángel. Un ejemplo, mis hermanos, Lucas capítulo 7, verso 27. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí cuando nos están mencionando con respecto a la palabra mensajero, chequen la palabra griega, ¿cómo es que le está mencionando con respecto a Juan? La palabra que viene adelantito es G32, perdón, los números. Adelante de mensajero, es G32. Nos dice el verso 27, desde el verso 26. Dice, ¿mas qué? ¿Saliste a ver a un profeta? Sí, os digo. Y más que profeta, este es de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero, envío mi ángel delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Elohim es mayor que él. Pero el más pequeño en el reino de Elohim es mayor que él. Este nos está mencionando que era un ángel. Si revisan la palabra griega que viene ahí atrás, de este es un ángel, al mencionarnos que es un mensajero. Aquí fue traducida la palabra ángelos, fue traducida por mensajero, y está correcta, porque ese es un ángel, un mensajero. Este Juan está cumpliendo con ello, así Moisés, así también Elías, así cada uno de los profetas que cumplieron con este mensaje de dar al Padre, vienen a cumplir con esa función de ser ángeles, mensajeros, quitándonos esa estampa de esa persona con alitas y con su aureola en la cabeza. Entonces, venimos a entender qué es lo que está mencionando la Escritura, qué es lo que nos quiere decir. Si lo checaron, mis hermanos, ¿cómo es que en el griego le menciona que es un ángel a Juan? Esa es la diferencia que nos está mencionando. Por eso es que describen las cuales anhelan mirar los ángeles. Estos ángeles que anhelan mirar en esas cosas del Padre son sus servidores, son sus espíritus, son aquellos que quieren servirle al Señor delante de Él. Y estos son sus siervos. Ay, desde que están durmiendo, ¿qué le pasó? ¿O era un penal? Ay. Sí, entonces ya vieron cómo en realidad los ángeles, unos son personas y otros son enviados totalmente, ángeles celestiales. Esos son ángeles celestiales, mi hermano. Cada una, según el contexto que nos está mencionando, hace la diferencia entre ángeles celestiales y ángeles materiales. O bueno, ángeles como personas.